muestras toda la mañana, no clara. Dame un beso en la cama. Muestras toda la mañana, afuera penando el sismo, la ciudad mentalizada, las noticias de la plaga, las normas matando al ritmo, las leyes con su sadismo, pernos de la maquinaria, novias cansadas de rabia, santos del escepticismo, cola para el pesimismo, que la cara sale cara, que hasta la sombra sin ganas, que la espera hacia el abismo, que marxismo, que fascismo, que la broma sanguinaria, que la espalda dromedaria, que el disparo hacia sí mismo. Clara, dame un beso en la cama. Nuestra es toda la mañana. Clara, dame un beso en la cama. Nuestra es toda la mañana. Las orillas de la dama, donde en casi todo existo, las fotos del optimismo, las sonrisas de una hazaña, tú me sacas las lagañas, las migajas donde pinto, la boca de lo más limpio, beso fuera de la raya, que los dos haciendo cama, que despierto no me he visto, que colchón del trapecismo, que la puerta bien cerrada, que la lengua solidaria, que matando el egoísmo.